Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras, ¿eh? Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales. En los más prestigiosos foros. En los más famosos foros internacionales. En que estuve excitado. En que estuve excitado muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Siempre dije, qué dicha. Que dicha ópera no describe con acierto los sexos, dos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici. Las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt. Y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. ¿Todo? Esto es todo. Todo esto. Esto es todo esto. Todo esto es. Esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es esto, es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso, es soto, todo soso, este, es este, es de totó o se de este todo to, tete, totó, totó, ese. ¡Ah! Esto es todo. Daniel Rabinovich, el irreemplazable, que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando en La Bruja de las Palabras. Vamos a seguir escuchando un poquito más al Papa Francisco en Bolivia, hace algunas semanas. En este caso, el Papa le está hablando a los católicos de Bolivia. En los audios anteriores le estaba hablando a las organizaciones sociales, grupos de cooperativas, la Tupac Amaru, a los cartoneros, a las fábricas recuperadas, movimientos sociales, que en buena parte no son cristianos, o pueden serlo o no. Y escuchábamos un discurso muy fuerte. En este caso, creo yo que hay un cambio de matiz y de tono. Tiene un poco más de cuidado Francisco, porque le está hablando a los católicos, que tradicionalmente han sido muy conservadores. Todos los aquí presentes compartimos la vocación de trabajar por el bien común. Ya hace 50 años, el Concilio Vaticano II definía el bien común como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente de la propia perfección. La bruja de las palabras. Que este esfuerzo ayude siempre a crecer en un mayor respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral, a la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva. Que la riqueza se distribuya, dicho sencillamente. En puntitas de piel les habla el Papa a los católicos, tradicionalmente conservadores. Tiene que apelar a conceptos como el bien común. Muchachos, yo solamente estoy laburando por el bien común. Cita al concilio. Mirá, yo no soy yo solamente. Fíjate, ¿no? Acá hay una tradición. Ahí lo que hay que hacer es destruir la riqueza un poquito más. Pensá, señora, si usted se puede imaginar las caras que lo están escuchando. Los sectores de poder tradicionalmente asociados al catolicismo en Latinoamérica suelen ser los sectores más recalcitrantes. No hemos tenido militares y empresarios ateos. Hemos tenido militares muy católicos, ni siquiera protestantes, muy católicos, antijudíos y racistas, me animo a decir. Estoy un poco fuerte hoy, discúlpeme la rispidez. Vamos a escuchar otro audio, también en este contexto, el discurso que da el Papa a la Grey católica, y lo vamos a asociar con cómo lo interpreta el medio de comunicación de Bolivia, el Clarín de Bolivia, el O Globo de Bolivia. A ver. En esta tierra, donde la explotación, la avaricia y múltiples egoísmos y perspectivas sectarias han dado sombra a su historia, hoy puede ser el tiempo de la integración. Y hay que caminar ese camino. Hoy Bolivia puede crear, es capaz de crear con su riqueza nuevas síntesis culturales. Qué hermosos son los países que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindos cuando están llenos de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro. Bolivia en la integración y en su búsqueda de la unidad está llamada a ser esa multiforme armonía que atrae y que atrae en el camino hacia la consolidación de la patria grande. Muchas gracias por su atención. ¿Qué definición tan linda que hizo de Bolivia, inocente y hermosa? Bueno, pues oremos para que la inocencia de esa tierra permanezca y siga siendo hermosa y fresca y bella, ¿no? Es importante escuchar esto. Bueno, peor hubiera sido que nos hubiera dicho que se trata de una tierra que está ya toda maltratada, ¿verdad? Mientras tanto, queremos recordar... Fíjate, ahí salió el venenito, ¿eh? Lo que el mismo Papa decía hace un rato. Bendita tierra, no, está toda maltratada. Dice el grupo Clarín, el grupo Globo, el grupo Prisa. Estamos hablando de estos grupos hegemónicos ligados a los factores de poder en contra de los movimientos populares. Seamos claros, ¿no? Cómo enseguida desdicen lo que acaba de decir el Papa. El Papa dijo bendecida, estos dicen maltratada. Fíjate cómo en el instante ya le cambiaron el discurso, subrayan incluso aquello que no fue dicho. Ya que subrayen algo con esa intención, ya es bastante dañino. Bueno, igual que quede claro, nosotros sí subrayamos también lo que nos conviene a nosotros. Lo que pasa que, como le pasaba a Belgrano, no hay una sola versión de la historia. Hay dos versiones, a veces más, que se confrontan, que se rozan, que se sacan chispas, que luchan, y que cada una de ellas defiende a sectores, defiende a intereses. Y entonces eso se pone en evidencia. Lo que a veces por ahí es triste es que gente maltratada por la vida, gente humilde, adhiere al discurso de los medios de comunicación que están defendiendo a los empresarios o a los sectores de poder o a las multinacionales. como es el grupo Clarín o Globo, CNN, grupo Prisa. Está bien que a esos grupos, a esos mensajes, adhieran los empresarios, la gente adinerada, lo que quieran, que los negros se vayan todos de vuelta a la villa, que nos jodan. Ahí está bien que adhieran. Lo que es triste, creo que esa es la palabra, es observar que gente muy humilde repite eso que escucha, ¿no? Me parece. Sí, la verdad que sí. Es el ejemplo vivo del objetivo de los medios de comunicación. Te meten tanta información y aparte de meterte tanta información, te la repiten. Durante el día te la repiten y eso ya lo toman. Lo toman, ni siquiera lo piensan y lo repiten. Así, tal cual. A ver si podemos dar algún ejemplo. Yo a veces converso con distinto tipo de personas que ni me conocen, viste, en la calle, en un taxi. Y por ahí los tipos te dicen, viste, enfervorizados por el discurso que han escuchado en estos grupos de comunicación, dicen, ¿pero es cierto o no que el INDEC mintió? A ver, paremos el mundo. Repitamos en cámara lenta la jugada. Bueno, eso es lo que hace uno, ¿no es cierto? Eso es lo que hace Carlos, eso es lo que quizás puedo hacer yo, pero hay otros que no lo hacen, no hacen el para. Claro. Si no, me lo como, listo, así, tal cual. Como en el INDEC mintieron, son mentirosos. Como son mentirosos, todo lo que ocurre malo en el país es debido a eso, tienen que irse, si se van va a estar todo bien. Ese es el discurso. Ahora, ¿qué pasa? Claro, para desdecir ese discurso es un lío. Es un lío muy grande, porque uno podría decir, a ver, respuesta uno, es cierto que se mintió en el INDEC, sí, es cierto, pero también son ciertas otras cosas, que mejoró el índice de Gini, que es el índice que divide las aguas, señora, o sea, se acortó la brecha entre ricos y pobres, digamos. La mortalidad infantil, cuando comenzó este gobierno, estaba en el caso de Jujuy, 15 por mil, ahora está en el 9, algo. Ese número es dificilísimo. Estamos en el 9, algo. En Holanda tienen el 6, porque nunca hay cero en mortes infantiles. Chicos que nacen mal y se mueren. Mortes infantiles, las muertes en el primer año. A ver, las dos cosas son ciertas. El INDEC mintió y se mejoró el índice de Gini y la mortalidad infantil. Poneme todo en la mesa y súmele usted las cosas que quiera. El engaño sería solamente mirar una parte de la verdad, repetirla mil veces por día, asociarla al malestar que pueda haber, a la inseguridad, suponete, o de fuera, a la pobreza que sigue habiendo, por supuesto, menos, pero sigue habiendo. Entonces vos señalás un chico que se murió de hambre, y mira, estamos igual que siempre. No, no estamos igual que siempre. Pero además hay cosas más sutiles, que son difíciles de contar. Y es, ¿qué pasó con el INDEC? ¿Qué pasó con el INDEC? Yo estoy en Radio Nacional, no puedo decir lo que pasó con el INDEC. Pero yo invito a los oyentes a que le pregunten a algún economista amigo, profesor de economía, alguien que maneje finanzas, ¿qué pasó con el INDEC? La mayor parte de los que laburan de eso tienen buena información y saben lo que ocurrió con el INDEC. Entonces le van a dar una versión real. Porque había gente que decía, no, Cristina no sabe que hay inflación. O mienten porque son mentirosos. No, porque creen que si dicen que no hay, entonces no hay. No, hay motivos muy reales, muy concretos, conocidos, con pelos y señales, de qué fue lo que ocurrió con el INDEC y por qué ocurrió. Y además el juego lindo de abrir una conversación con usted, señora, si quiere venir cuando termine el programa o nos encontramos en algún lado, abrimos el libro, mostramos los detalles y me gustaría saber qué haría usted si usted fuera presidente. Y yo creo que la mayor parte de la gente haría lo mismo que hizo este gobierno, porque había motivos muy fuertes para que una persona de bien hiciera lo que se hizo. Pero para eso hay que tener detalles de lo que se hizo. Bueno, estos son detalles un poco delicados que nosotros no los podemos referir en un medio público, ¿no? No somos quienes, además. Bueno, vamos a escuchar un poquito más. Nos quedan unos minutitos en el audio 88. Omar Navarro es el que nos permite escuchar al Papa Francisco. Quisiera que pensemos juntos algunas tareas importantes para este momento histórico, porque queremos un cambio positivo para el bien de todos nuestros hermanos y hermanas, eso lo sabemos. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. La economía no debería ser un mecanismo de acumulación, sino la adecuada administración de la casa común. Eso implica cuidar celosamente la casa y distribuir adecuadamente los bienes entre todos. Una economía verdaderamente comunitaria, podría decir una economía de inspiración cristiana, debe garantizar a los pueblos dignidad, prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esta última frase la dijo el Papa Juan XXIII hace 50 años. Ahí repite la frase de Juan XXIII de hace 50 años. Hay que darle prosperidad a todo el mundo sin exceptuar bien alguno. Fíjate el detalle del tipo. ¿Qué quiere decir sin exceptuar bien alguno? Y hermano, que yo tengo derecho a bañarme en una pileta. Y en invierno, llegado el caso, tengo derecho a bañarme en una pileta climatizada. Y tengo derecho a irme de vacaciones. Pero usted es un negro pobre, no importa. Hay que garantizar la prosperidad sin exceptuar bien alguno. ¿Cómo? ¿Somos todos iguales? No, iguales no somos. Pero yo, aunque sea un negro de porquería, tengo un piso de dignidad para el cristianismo. Si usted piensa que no, vaya a discutírselo al Papa. Para el cristianismo yo tengo un piso de dignidad y tengo derecho a irme de vacaciones, a bañarme en una pileta, a estar bien vestido. Por ahí no con ropa de seda, pero sí estar bien vestido. Esto rompe lo que hay en la cabecita de muchos católicos, que creen que la gente no tiene ropa porque son vagos. Te juro que existen, ¿eh? Y son bonitos, pasa que lo han escuchado, lo repiten. Es el lugar desde el que se justifica la indignidad de las enormes diferencias que hay entre una clase y la otra, ¿no? Esta economía no es solo deseable y necesaria, sino también es posible. No es una utopía ni una fantasía. Es una perspectiva extremadamente realista. Podemos lograrlo. Los recursos disponibles en el mundo, fruto del trabajo intergeneracional de los pueblos y los dones de la creación, son más que suficientes para el desarrollo integral de todos los hombres y de todo el hombre. El problema, en cambio, es otro. Existe un sistema con otros objetivos, un sistema que, además de acelerar irresponsablemente los ritmos de la producción, además de implementar métodos en la industria y la agricultura que dañan a la madre tierra en aras de la productividad, sigue negándoles a miles de millones de hermanos los más elementales derechos económicos, sociales y culturales. Ese sistema atenta contra el proyecto de Jesús, contra la buena noticia que trajo Jesús. La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía. Es un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más fuerte. Es un mandamiento. Se trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Y estas necesidades no se limitan al consumo. No basta con dejar caer algunas gotas cuando los pobres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola. Tremendas palabras del Papa Francisco. Hágame acordar que este audio lo volvamos a pasar y lo volvamos a analizar porque es fuertísimo. Él recuerda, por ejemplo, que la propiedad privada es algo reciente. Bueno, ¿qué te pasa, Guaira, que estás tan apurada? Es que ya se me hizo re tarde, por eso yo me voy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 216. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.